Era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina cosía junto a una ventana cuyo marco era de ébano. Y como mientras cosía se distrajo mirando caer la hermosa nevada, ¡ay! Se pinchó un dedo y tres gotitas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre destacaba bellamente sobre el fondo blanco y ella pensó, ¡ay! Si pudiese tener una hija con una piel tan blanca como la nieve, con mejillas sonrosadas como se ve ahora esta sangre y cabellos tan negros como el ébano de esta ventana. No mucho tiempo después, le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabellos negros como la madera del ébano. Y por eso le pusieron de nombre Blancanieves. Pero al nacer, la reina murió. Un año más tarde, el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía sufrir que nadie le aventajase en la hermosura. Tenía un espejo prodigioso, y cada vez que se miraba en él le preguntaba: espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y el espejo le contestaba invariablemente: señora reina, vos sois la más hermosa del país. La reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Blancanieves fue creciendo y se hacía más bella cada día. Cuando cumplió los 7 años, era tan hermosa como la luz del sol y mucho más que la misma reina. Al preguntar esta un día al espejo: espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Señora reina, vos sois como una estrella, pero Blancanieves es 1000 veces más bella. La reina se espantó palideciendo de envidia y desde entonces, cada vez que veía a Blancanieves, sentía que se le revolvía el corazón. Tal era el odio que abrigaba contra Blancanieves y la envidia y la soberbia como las malas hierbas crecían cada vez más altas en su alma, no dejándole un instante de reposo, ni de día ni de noche. Finalmente, llamó un día a un cazador y le dijo: llévate a la niña al bosque, no quiero tenerla más ante mis ojos, la matarás. Y en prueba de haber cumplido mi orden, me traerá sus pulmones y su hígado. El cazador obedeció y se marchó al bosque con la muchacha. Pero cuando se disponía a clavar su cuchillo de monte en el inocente corazón de la niña, ésta se echó a llorar. ¡Piedad, buen cazador! ¡Déjame vivir! Me quedaré en el bosque y jamás volveré al palacio. Y era tan hermosa que el cazador, apiadándose de ella, le dijo: márchate pues, pobrecilla. No tardarán las fieras en devorarte. Y sin embargo, le pareció como si le quitaran una piedra del corazón al no tener que matarla. Y como justo pasó por allí un ciervito, lo degolló. Le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba de haber cumplido su mandato. Perversa mujer los entregó al cocinero para que los guisara y se los comió convencida de que comía la carne de Blancanieves. La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo y el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué hacer, echó a correr por entre los pinos y las piedras puntiagudas, y los animales de la selva pasaban saltando por su lado sin causarle el menor daño. Llegó a un claro del bosque y se encontró con una pequeña casita. Al golpear su puerta, se abrió sola. En su interior había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con 7 minúsculos platitos y 7 vasitos. Y al lado de cada platito había una cucharita, un cuchillito y su tenedorcito. Alineado junto a la pared, se veían 7 camitas con sábanas de inmaculada blancura. Blancanieves, como estaba muy hambrienta, comió un poquitito de legumbres, un bocadito de pan de cada platito y bebió una gota de vino de cada copita, pues no quería tomarlo todo de uno solo. Luego se sintió muy cansada. Quiso echarse en una de las camitas, pero ninguna era de su medida. Resultaba demasiado larga o demasiado corta, hasta que por fin la séptima le vino bien. Se acostó en ella, se encomendó a Dios y quedó dormida. Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita. Eran 7 enanos que se dedicaban a excavar minerales en el monte. Encendieron sus 7 lamparillas y al iluminarse la habitación, vieron que alguien había entrado en ella, pues las cosas no estaban en el orden que ellos la habían dejado al marcharse. ¿Quién se sentó en mi sillita? ¿Quién ha comido de mi platito? Aquí han comido un poco de mi verdurita. ¿Pero quién ha cortado un poco de mi pan? ¿Quién pinchó con mi tenedorcito? Han bebido de mi vasito. ¿Quién ha cortado con mi cuchillito? ¿Pero quién se ha subido a mi camita? ¡Alguien estuvo en la mía! Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a Blancanieves dormida en ella. Llamó entonces a los demás, los cuales acudieron presurosos y no pudieron suprimir sus exclamaciones de admiración, cuando acercando las 7 lamparitas, vieron a la hermosa niña. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué criatura más bella! Y fue tal su alegría que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la camita. El séptimo enano se acostó con sus compañeros una hora con cada uno, y así transcurrió la noche. Al amanecer, se despertó Blancanieves, y al ver a los 7 enanos, tuvo un sobresalto. Pero ellos la saludaron amablemente y le preguntaron: ¿Cómo te llamas? Blancanieves. ¿Y cómo llegaste a nuestra casa? Ella les contó que su madrastra había dado orden de matarla, pero el cazador le había perdonado la vida y ella había estado corriendo todo el día hasta que al atardecer encontró la casita. ¿Quieres cuidar de nuestra casa? Cocinar, hacer las camas, lavar la ropa y mantener todo ordenado y limpio. Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. Sí, con mucho gusto. A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana, ellos salían a la montaña en busca de oro y al regresar por la tarde, encontraban la comida preparada. Durante el día, la niña se quedaba sola y los buenos enanitos le advirtieron: Guárdate de tu madrastra que no debes saber que estás aquí y no dejes entrar a nadie. Recuérdalo. La reina, desde que creyó haberse comido los pulmones y el hígado de Blancanieves, vivía segura de volver a ser la primera en belleza. Se acercó un día al espejo y le preguntó: Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Señora reina, vos sois aquí como una estrella, pero vive en las montañas con los enanos Blancanieves, que es mil veces más bella. La reina se sobresaltó porque sabía que el espejo jamás mentía y se dio cuenta de que el cazador la había engañado y que Blancanieves no estaba muerta. Pensó entonces otra manera de deshacerse de ella, pues mientras hubiese en el país alguien que la superara en belleza, la envidia no la dejaría reposar. Finalmente tuvo una idea. Se pintó la cara y se vistió como una vieja lechucera, quedando completamente desconocida. Así disfrazada, se dirigió a las 7 montañas y llamando a la puerta de los 7 enanitos, gritó: ¡Vendo cosas buenas y bonitas! Blancanieves se asomó a la ventana y dijo: ¡Buenos días, buena mujer! ¿Qué traes para vender? Cosas finas, lazos de todos los colores. Bien, puedo dejar entrar a esta pobre mujer, pensó Blancanieves. ¡Qué linda eres, niña! Ven que yo misma te pondré el lazo, le dijo la anciana. Blancanieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le atase la cinta alrededor del cuello. Pero la bruja le hizo tan bruscamente y apretando tanto que a la niña se le cortó la respiración y cayó muerta. Ahora ya no eres la más hermosa. Al cabo de poco rato, ya anocheciendo, regresaron los 7 enanos. El susto fue grande cuando la vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves sin moverse. Corrieron a incorporarla y vieron que el lazo le apretaba el cuello. Se apresuraron a cortarlo. La niña comenzó a respirar levemente y poco a poco fue volviendo en sí. Al oír los enanos lo que le había sucedido, le dijeron: la vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Cuídate muy bien de no dejar entrar a nadie mientras nosotros estamos ausentes. La mala mujer, al llegar al palacio, corrió ante el espejo y le preguntó: espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Señora reina, vos sois aquí como una estrella, pero vive en las montañas con los enanos Blancanieves, que es 1000 veces más bella. Al oírlo, del despecho toda la sangre le fluyó al corazón, pues vio que Blancanieves seguía viva. Esta vez idearé una treta de la que no te escaparás. Y valiéndose de las artes diabólicas en que era maestra, fabricó un peine envenenado. Luego volvió a disfrazarse adoptando también la figura de una vieja y se fue a las montañas y llamó a la puerta de los 7 enanos. ¡Buena mercancía para vender! Blancanieves se asomó a la ventana y le dijo: seguid vuestro camino, que no puedo abrir a nadie. Al menos podrás mirar lo que traigo, dijo la anciana. Y sacando el peine, lo levantó en el aire. Le gustó tanto el peine a la niña que, olvidándose de todas las advertencias, abrió la puerta. Cuando se hubieron puesto de acuerdo sobre el precio, la viejita dijo: deja que te peine como Dios manda. La pobre Blancanieves, no pensando nada malo, dejó que la viejita la peinara. Y al deslizar el peine en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó insensible. ¡Dechado de belleza! ¡Ahora sé que estás lista! Pero afortunadamente faltaba poco para la noche y los enanitos no tardaron en regresar. Al encontrar a Blancanieves inanimada en el suelo, enseguida sospecharon de la madrastra y buscando, descubrieron el peine envenenado. Se lo quitaron y al momento volvió la niña en sí. Ella les explicó lo ocurrido y ellos le advirtieron nuevamente que debía estar alerta y no abrir la puerta a nadie. La reina, nuevamente en el palacio, fue directamente a su espejo. Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y como las veces anteriores, respondió el espejo: señora reina, vos sois aquí como una estrella, pero vive en las montañas con los enanos Blancanieves, que es 1000 veces más bella. Al oír estas palabras del espejo, la malvada bruja se puso a temblar de rabia. ¡Blancanieves! ¡Morirás aunque me haya de costar a mí la vida! Y bajando a una cueva secreta a donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una manzana con un veneno fuertísimo. Por fuera era preciosa, brillante y sonrosada, capaz de hacer agua a la boca a cualquiera que la viese. Pero un solo bocado significaba la muerte segura. Cuando tuvo preparada la manzana, se pintó nuevamente la cara, se vistió de campesina y se encaminó a las 7 montañas, a la casa de los 7 enanos. Llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza a la ventana y dijo: no debo abrir a nadie. Los 7 enanitos me lo han prohibido. Como quieras, pero yo quiero deshacerme de mis manzanas. Mira, te regalo una. No, no puedo aceptar nada. ¿Temes acaso que te envenene? Fíjate, corto la manzana en dos mitades. Tú te comes la parte más roja y yo la otra. La fruta estaba preparada de modo que solo el lado más rojo tenía veneno. Blancanieves miraba la fruta con ojos codiciosos y cuando vio que la campesina lo comía, no pudo resistirse. Alargó la mano y tomó la mitad envenenada. Pero no bien mordió el primer trocito, cayó en el suelo muerta. Contemplándola, la reina con una mirada de rencor y echándose a reír, dijo: Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano, esta vez no te resucitarán ni los enanos. Al llegar al palacio, preguntó al espejo: Espejito en la pared, dime ahora una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y el espejo le respondió al fin: Señora reina, vos sois aquí la más hermosa en todo el país. Solo entonces se aquietó su envidioso corazón, suponiendo que un corazón envidioso pueda aquietarse. Los enanitos, al volver a su casa aquella noche, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo sin que en su rostro se vea el más mínimo gesto de respiración. Estaba muerta. La levantaron, se fijaron si tenía encima algún objeto envenenado. La desvistieron, la peinaron, la lavaron con agua y vino, pero todo fue inútil. La pobre niña estaba definitivamente muerta. La colocaron en un ataúd y los siete, sentándose alrededor, la estuvieron llorando por espacio de 3 días. Luego pensaron en darle sepultura, pero viendo que el cuerpo se conservaba lo sano como el de una persona viva y que sus mejillas seguían sonrosadas, dijeron: No podemos enterrarla en el seno de la tierra negra. Diciendo esto, mandaron a fabricar una caja de cristal transparente que permitiese verla desde todos lados. La colocaron en ella y grabaron su nombre con letras de oro: Princesa Blancanieves. Después transportaron el ataúd a la cumbre de la montaña y uno de ellos, por turno, estaba siempre allí velándola y hasta los animales acudieron a llorar a Blancanieves. Primero una lechuza, luego un cuervo y finalmente una paloma. Así estuvo Blancanieves mucho tiempo reposando en su ataúd sin descomponerse. Dormida seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro como el ébano. Sucedió que un príncipe que se había metido en el bosque se dirigió a la casa de los enanitos a pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd que contenía a la hermosa Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los enanitos: Denme el ataúd, les pagaré por él lo que quieran. Pero los enanos le contestaron: Ni por todo el oro del mundo lo venderíamos. En tal caso, regálenmelo, pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves. Juro que la honraré y la reverenciaré como a lo que más quiero en el mundo. Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el féretro. El príncipe mandó que sus criados lo transportaran sobre sus hombros, pero ocurrió que en el camino tropezaron contra una roca y de la sacudida saltó del cuello de Blancanieves el bocado de manzana envenenada que todavía tenía atragantada. Al poco rato la princesa abrió los ojos y recobró la vida. Levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo: Dios santo, ¿dónde estoy? Estás conmigo. Te quiero como a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. Accedió Blancanieves y se marchó con el príncipe al palacio, donde enseguida se dispuso la boda que debía celebrarse con gran esplendor. a la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se puso los vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Señora reina, vos sois como una estrella, pero la reina joven es mil veces más bella. La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto que quedó como fuera de sí. Su primer propósito fue no ir a la boda, pero la inquietud la carcomía y no pudo resistir al deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón, reconoció a Blancanieves y fue tal su espanto que cayó en el suelo muerta.